love. Claro, yo les iba a hacer la sugerencia, pero ya me olvidé, porque fue un documental que vi hace como una semana y pico, y después se vino todo este tema de los debates sobre el plebiscito de ahora de octubre, y viste que el Pentium 2 no le da para tanto, desplaza info y la deja para atrás a la menos relevante. No me acuerdo, pero estuve mirando un docu, o el tráiler de un docu, de los Beatles, que dura una hora y pico y que recrea sus últimos momentos precisamente como grupo. Creo que se llama Come Together o algo así como la misma canción de ellos. Se trata de un documental que, les dije, levanta la info de cuando trabajaban, cómo componían, cómo se peleaban, toda esa yerba. No sé, es más llover sobre mojado, pero está interesante. Y está disponible, creo. No me acuerdo si yo lo vi entero o si vi solamente el tráiler. Debo haber visto solo el tráiler. Búsquenlo si quieren así. Documentales de los Beatles, hay muchos, pero hay dos que recomendar que yo más o menos los pispié. Uno es este, reitero, que para mí se llama Come Together, con Vamos Juntos o algo así. Dura una hora y pico. Y el otro, creo que se llama, también lleva el nombre de una canción, pero es ya más sobre la parte en la que estaban, lo que estaban tocando sin tantos líos. Mirá, del 1964 tengo este para escuchar. Carbonero, atento Nacho Carbonero en Valle de Sorba, ¿cómo está sonando el Empalme Radio Roque? Atento Jeff en Cabo Cañaveral, ¿cómo se recepciona el Empalme ahí en esa zona montañosa? Yo ahora estamos promocionando a todas aquellas parejas que deseen aprender a bailar bachata para ascender en la sociedad. Ya viste, dejar de bailar plena y cumbias baratas esa, y pasar a bailar a un escalón más arriba, la bachata, que dice que está dando mucho rédito. Ahí me mandaron esa invitación para que la promuevan Radio del Empalme. Cualquier cosa, te comunicas con nosotros nomás, y dice que en dos clases salís bailando. Empalme FM. No es bachata, es Beatles. While my guitar gently weeps. Siempre me llamó la atención la forma de grabar de los Beatles, algo que no le interesa a nadie en realidad, pero no sé si es de los estudios Abbey Road o de otros estudios, creo que al comienzo la BBC les grabó o algo así, no estoy seguro, pero la división de canales que había en esos años, 60. Incluso escuchándolo acá en el Empalme, en el estudio, veo cómo tiene dividido los instrumentos. Algunos en un canal, otros en otros, lo que no sería nada novedoso hoy. Pero en aquel momento, y creo que hasta hoy, lo que es novedoso es el tono, la manera en que lo grabaron, con equipos análogos. Fíjate vos ahí, mirá. Ahí están metiendo una voz rarísima. Después la bata y las guitarras nada más. Sin embargo, advierto un bajo. O algo que suena como un bajo y es una guitarra. Es la bordona de la guitarra. Cada tanto miramos algún docu para ver qué hacían los tipos estos en los años 60, revolucionando la música rock mundial. Aprende a bailar bachata en solo dos clases con una cota fácil y adecuada a tu presupuesto. En solo dos clases salís bailando bachata, preparado para cualquier reunión social. No se llega a escuchar Jimena haciendo bromas con su evento. Pero es una promo, ¿eh? Nosotros nunca vamos a bailar una bachata. Penny Lane. Me imaginé que iban a contestar, pero evidentemente no escuché por el tema del mensaje de ayer, que andamos medio que en la hoja. Ahora en San Carlos, yendo a el Centro Cultural de Maldonado, que dicen que es el departamento de la Villuya, a ver si se nos pega un poco cruzando por acá. Y yendo para Canelones, vamos a presentar Señas Particulares Ninguna, obra de teatro basada en Circe Maya, que ya anduvimos por ahí por Guichón. Yo te invité, ¿te acordás? No pudiste ir por tema de salud, y con Manolo creo que andaba complicado. Pero si hay algún oyente que ande por ahí, por La Paz o Progresos, sábado 5 en La Paz, y domingo 6 en Progreso. Estaremos presentando Señas Particulares Ninguna, obra teatral inspirada y basada en texto de la poeta filósofa mundialmente reconocida de Tacuarembó, Circe Maya. Y el 20 andaremos por Maldonado presentando la misma obra. Así que estamos en esas gestiones. Lo parió, estás tomando el departamento de Maldonado y Canelones prácticamente. Después, si lográs entrar en Montevideo, ya después ya tenés ganado todo el Uruguay con esa obra de teatro anoche. Pensar que viniste acá y sí, me agarraste bien descolocado a mí. Y vinieron varios en ese momento, parece mentira, cuando yo no podía ni movilizarme para ningún lado. Complicado por de salud y de plata y de todo. Bueno, yo qué sé. Che, nada menos que a Circe Maya, che. Y vos decís que en este contexto de gobierno multicolor te lo aceptan igual a Circe Maya, sí, porque la cultura supera. Es más, yo vi algunos multicolores aplaudiendo a Circe Maya, está bien. Habrán reconocido el valor. Hace 100 años casi tiene la veterana, ¿no? No sé cuánto tiene, 80 y pico, 90. Yo no la pude ver a esa obra ni sé nada. Andó a los altos, sobreviviendo como Víctor Heredia. Ojalá que les vaya bien en Maldonado, Canelón, y después pasan a Montevideo, dan el gran batacazo ahí noche en el Solís. Viene de atrás de lejos de sepultadas voces. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Sabés que estuve mirando, hablando de temas light, estuve mirando el eclipse. Nunca había visto algo así, vos. Que agarré la careta de soldar ahí. Igualmente los ojos me quedaron medio jodidos. Here comes the sun. Here comes the sun. It's all right. llega el sol, che, salís en ese eclipse. Acertó Cabrerita, decirle que se ganó un viaje al Queguay, desde Guichón a pie y de vuelta. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll know that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. I follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Y antes habíamos escuchado We Can The Sun, a raíz del eclipse. I follow the sun. You'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Che, dice este mensaje, podés hacer la mezcla que hiciste hace 15 días atrás de Skiking con Credence. A ver. Some people say the story is false, but others say it's true. Fear not, old Ski King, 'cause buddy, I believe in you. The sun was a shining, the water, it was smooth. Ski King was in perfect form. Daddy-O was in the groove. The pink Cadillac came a-sliding in with a big boat on the rear. Ski King stepped out on the sand and said, the great Ski King is here. Ski King fastened on his skis, 50 horses were getting warm. The crowd let out a mighty roar, let's see that perfect form. He strutted to the water's edge, he waved back to the crowd. He pounded his chest like Tarzan would, and that made Daddy-O proud. Ski King, easy beady. Daddy-O backed up close to shore, the rope was a perfect throw. Ski King tied it around his arm and yelled, let her go, Daddy-O. Daddy-O opened that throttle wide, sounded like a swarm of bees. Atento, guru, all of that atento, power guru. From the 50 horses made Ski King lose his ski. Viene nuestra mezcla estrella. Mira. Poor Ski King was a flying low, like a porpoise up and down. They circled the lake about four or five times, Daddy-O never looked around. Daddy-O was driving that boat, Ski King was drinking the lake. People were yelling at Daddy-O, stop the boat for goodness sakes. Daddy-O finally stopped the boat, he pulled Ski King inside. Poor Ski King had plenty of water, but he sure had lost his pride. We'll take the gold from the mine, soul from the air. Who will take the leap and grow it to a tree? Oh, look now, it ain't you and me. Credence. Who will work the field with his hands? Don't look now. We'll put it back to the plow. Who will take the mountain and give it to the sea? FM, buena música desde Los Palmares. Música. Go! Buenazo, buenazo, buenazo. Vamos arriba, que explote la radio, que explote la radio. Vamos arriba. De casa de Nueva Orleans. Che Tararira, vos que conoces el lugar, conocerás esta triste historia de Animals, Eric Burdon, la voz, House of the Rising Sun. Brothers. Oh mother, tell your children, my mother, not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Una eterna melodía con órgano Hammond, la casa del sol naciente, la voz inconfundible de Eric Burdon. Mira, Sergio, Bob Dylan, de pie. De pie la audiencia, Eric. Bob Dylan, everything is broken. Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs. Broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds. Ain't no use jiving, ain't no use joking. Everything is broken. Broken bottles, broken plates, broken switches, broken gates. With broken hearts, broken words, never meant to be spoken. Everything is broken. Seem like every time you stop and turn around, something else just hit the ground. Broken cutters, broken saws, broken buckles, broken laws.

me, show me everything you do. Cause baby, no one does it quite like you. Love you, need you, oh baby. I wanna kiss you up and over and over again. FM, buena música desde Los Palmares. Proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados. Si bien no puedo descartar que otro tribunal de aún más elevada jerarquía que el presente, se haga oportunamente cargo de ello. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliver Wendell Holmes cuando afirma: la ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas. El castigo, que según ciertas interpretaciones no es más que venganza institucionalizada, se opone de esta manera a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale ser tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo en la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad. Aún los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad. Podemos afirmar entonces, con Günther Stauffenberg, que aun cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, fácticamente no es sino una realidad. la necesidad de retribución en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa, aunque solo sea supuestamente, la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch. Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del conflicto. Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, yo he visto miles de fotografías de desaparecidos, hermosas jóvenes, jóvenes o hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto, ¿por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina, podría crecer sin esta belleza? Yo me pregunto, ¿por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu? Yo me pregunto, porque la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. Porque hasta aquí bailando solas, porque hay tristeza en sus miradas, hay soldados también ignoran su dolor. Porque desprecia el amor, baila con los muertos, los que ya no están, los muertos invisibles, dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niñas también, en soledad, en soledad. Yo las vi en silencio gritar. No hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Bailan con los jefes, los que ya no están. Amores invisibles, dejan de danzar. Bailan con tus padres,

tears from the star, like tears from the star.